vamos a terminar considerando el aspecto más elevado de la contemplación, la vía unitiva, la perfección espiritual, en la cual ya nos introdujimos considerando las obras de los autores espirituales. San Buenaventura en el itinerario ponía el séptimo capítulo referido justamente a esto, al descanso en Dios, que es el símbolo de la beatitud, de la felicidad que da la unión con Dios, en la cual se encuentran todas las cosas. La característica del pensamiento de San Buenaventura es considerar esta contemplación de un modo muy realista, es decir, a modo humano. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que razonamos, toda nuestra vida afectiva y volitiva, todo puede entrar en la contemplación, incluso en la contemplación perfecta, porque todo eso tiene su origen en Dios. Pero para alcanzar esto hay que recorrer todas las etapas del camino, hay que considerar los efectos divinos en todas las cosas, naturales y sobrenaturales, y sobre todo hay que entrar, porque es el propiciatorio, dice él, 12 a las escrituras. A este propiciatorio mira, convirtiendo a él por entero el rostro, y lo mira suspendido en la cruz con sentimientos de fe, esperanza, caridad, devoción, admiración, alegría, honra, alabanza y júbilo. Ese celebra con él la Pascua, es decir, el tránsito, de suerte que en virtud de la vara de la cruz pasa a través del Mar Rojo, entrando de Egipto en el desierto, donde le sea dado gustar el maná escondido y reposar con Cristo en el túmulo, cual si estuviera muerto al exterior, pero experimentando, sin embargo, en cuanto es posible, en el estado de viador, lo que la cruz le dijo al ladrón adherido a Cristo. Esto es el cielo en la tierra, como dice Santa Teresa, es decir, un nuevo paraíso, no el paraíso terrenal del principio, sino uno mucho mejor, que es el cielo que nos espera. Ahora, el cielo es no solamente algo espiritual, es también algo material, y por eso en esta vida quien llega a la perfección puede comenzar a vivir en el cielo, porque todas las cosas se transfiguran y le sirven para la misma contemplación perfecta de Dios. Y esto es lo que le dio a conocer al bienaventurado Francisco cuando, durante el exceso de la contemplación en el alto monte, donde traté interiormente estas cosas que se han escrito, se le apareció el serafín de 6 alas clavado en la cruz. Relación que yo mismo y otros varios oímos al compañero que a la sazón con él estaba, porque San Buenaventura es de los primeros Francisco. Allí donde pasó a Dios por contemplación excesiva, quedó puesto como ejemplar de la contemplación perfecta, como antes lo había sido de la acción, o al otro Jacob e Israel, de manera que a todos los varones verdaderamente espirituales Dios los invitase por él, más con el ejemplo que con la palabra, a semejante tránsito y mental exceso. Y en este tránsito, si es perfecto, es necesario que se dejen todas las operaciones intelectuales y que el ápice del afecto se traslade todo a Dios y todo se transforme en Dios. Y esta es la experiencia mística y secretísima, que nadie la conoce sino quien la recibe. Ni nadie la recibe sino quien la desea. Ni nadie la desea sino aquel a quien el fuego del Espíritu Santo lo inflama hasta la médula. Por eso dice el apóstol que esta mística sabiduría la reveló el Espíritu Santo. Se refiere aquí al texto de la primera carta a los Corintios de San Pablo en el capítulo segundo. Es la mística sabiduría que Dios revela. Para llegar a esta mística sabiduría, lo principal es desearla. Desearla permanentemente, intensamente y crecientemente. nunca dejar de desearla, y para eso es necesario crecer en la conciencia de sí, en la conciencia de la unión con Dios y en la conciencia secundaria de la desunión con Dios, es decir, conocernos cada vez más a nosotros mismos en aquello que entorpece la unión mística. Y así, no pudiendo nada la naturaleza y poco la industria, ha de darse poco a la inquisición y mucho a la unción, cada vez menos al razonamiento y cada vez más a la unción, que es el símbolo de la recepción de la perfección, de la bondad, de la verdad divinas en nuestra mente. Poco a la lengua y muchísimo a la alegría interior. Dice en latín, interna letitia, la letitia interior, alegría o gozo interior. Eso es lo que hay que conservar siempre, porque es el tesoro que está inseparablemente unido con la caridad. La caridad produce gozo. Poco a la palabra y a los escritos, y todo al don de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso la verdadera vida espiritual es moverse cada vez más por el Espíritu Santo. En este sentido, todas las cosas conducen al bien de los que aman a Dios, como dice San Pablo. A veces deseamos una vida tranquila, que es una vida regular o una vida sin problemas, y muchas veces no es lo mejor para nosotros, porque en la vida tranquila, ordenada, no puede actuar adecuadamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa cuando puede soplar como quiere y cuando damos demasiado lugar a los razonamientos humanos, a los escritos, como dice aquí, a la lengua, o sea, toda la organización humana, el Espíritu Santo tiene poco lugar, porque la mente está ocupada de lo propiamente humano, está centrada en lo humano. Es el Espíritu Santo el que tiene que elevarnos a la vida mística. Y eso lo sigue haciendo hoy de muchas maneras. Incluso en las circunstancias caóticas del mundo contemporáneo, y a veces justamente porque son caóticas. Es decir, porque las personas que viven en este caos, producido por el desorden de ideas, por el desorden de la vida, etc., suspiran más ardientemente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo las hace suspirar o aspirar a un fin que supera esta vida. Poco o nada a la criatura y toda la esencia creadora, esto es al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo con Dionisio al Dios Trino. Y aquí cita el texto que consideramos anteriormente de Dionisio. Oh Trinidad, esencia sobre toda esencia y deidad sobre toda deidad, inspectora soberanamente óptima de la divina sabiduría, dirígenos al vértice trascendentalmente desconocido, resplandeciente y sublime de las místicas enseñanzas, vértice donde se esconden misterios nuevos, absolutos e inmutables de la teología en lo oscurísimo, que es evidente sobre toda evidencia, en conformidad con las tinieblas del silencio que ocultamente enseñan, relucientes sobre toda luz, resplandecientes sobre todo resplandor, tinieblas donde todo brilla y los entendimientos invisibles quedan llenos sobre toda plenitud de invisibles bienes, que son sobre todos los bienes. No nos parezca entonces extraña nuestra vida si es tenebrosa u oscura, porque es el modo para encontrar verdaderamente a Dios, que es sobrenatural, que está por encima de todo entendimiento. Digamos esto a Dios, y al amigo para quien estas cosas escriben, digámosle con el mismo Dionisio. Y tú, amigo, que tratas de las místicas visiones, deja con redoblados esfuerzos los sentidos. y las operaciones intelectuales, y todas las cosas sensibles e invisibles, las que tienen el ser y las que no lo tienen. Y como es posible a la criatura racional, secreta o ignoradamente, redúcete a la unión de aquel que es sobre toda sustancia y conocimiento. Pues saliendo por el exceso de la pura mente de ti y de todas las cosas, dejando todas y libre de todas, serás llevado altísimamente al rayo clarísimo de las divinas tinieblas. Es el texto todavía de la teología mística de Dionisio que se refería al rayo de tiniebla. Es un texto al mismo tiempo muy elevado y muy práctico, y justamente porque es muy elevado, muy contemplativo, es muy práctico, porque los verdaderos prácticos, como dijimos antes, son los contemplativos. Los otros creen que son prácticos y hacen desastres prácticos. Porque no tiene el fin, porque no existe la práctica sin el fin. Y el fin es la contemplación. Por eso, como decía Santo Tomás en la Suma, después que uno se ha preocupado por evitar los pecados, que es el oficio de los principiantes, no tiene que preocuparse más de esto. Lo que tiene que hacer es preocuparse en crecer. Y después que se preocupa en crecer y ya no puede preocuparse más, porque no puede, entonces lo que tiene que hacer es descansar en Dios. Y descansar en Dios quiere decir contemplarlo oscuramente. Y esa oscuridad no es solamente la fe que está en la mente, sino que abarca toda la vida, porque es toda la persona que contempla. Y contempla a través de todas las cosas crecientemente, hasta que se separa de todas las cosas, pero eso se da en el fondo del alma y solamente cuando Dios lo quiere, cuando Él da su gracia, cuando viene el Espíritu Santo de una manera más personal a obrar en nosotros. Y si tratas de averiguar cómo sean estas cosas, pregúntalo a la gracia, no a la doctrina, al deseo, no al entendimiento, al gemido de la oración, pero no al estudio de la lección, al esposo, pero no al maestro, a la tiniebla, pero no a la claridad, a Dios, pero no al hombre, no a la luz, sino al fuego, que inflama totalmente y traslada a Dios con excesivas unciones y ardentísimos afectos. Fuego que ciertamente es Dios, y fuego cuyo horno está en Jerusalén y que lo encendió Cristo con el fervor de su ardentísima pasión, y lo experimenta en verdad aquel que viene a decir: mi alma ha deseado el suplicio y mis huesos la muerte. El que ama esta muerte puede ver a Dios, porque sin duda alguna son verdaderas estas palabras: no me verá hombre alguno sin morir. Muramos, pues, y entremos en estas tinieblas. Reduzcamos a silencio los cuidados, las concupiscencias y los fantasmas de la imaginación. Pasemos con Cristo crucificado de este mundo al Padre, a fin de que, manifestándose a nosotros el Padre, digamos con Felipe: esto nos basta. Y oigamos con San Pablo: bástate mi gracia. Y nos alegremos con David, diciendo: mi carne y mi corazón desfallecen, Dios de mi corazón y herencia mía por toda la eternidad. Bendito sea el Señor eternamente. Y responderá el pueblo: así sea, amén. Y así termina el itinerario de la mente hacia Dios, que es un libro que ha servido a muchas generaciones de contemplativos. Como decíamos, un libro complejo para la mentalidad moderna, pero complejo porque muestra la riqueza de Dios, no la riqueza aparente de la complejidad moderna, que es en realidad pobreza, pobreza de contemplación. Es decir, pobreza de inteligencia y pobreza de contacto con Dios. El final de este libro hace referencia al fuego, porque Como ya dijimos muchas veces, es el Espíritu Santo el que nos hace contemplar. Ese fuego estaba presente especialmente, dice San Buenaventura, en la pasión de Cristo. Porque la pasión de Cristo es el amor de Cristo. El amor del corazón de Cristo que le hace dar la vida por sus amigos para reconciliarlos con el Padre. Ese fuego es el Espíritu Santo. En la llama de amor viva, San Juan de la Cruz explica de una manera experimental, largamente, cómo obra ese fuego. Justamente la llama es el fuego, es la llama de fuego. Y la llama, dice San Juan de la Cruz, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo que habita perfectamente en los que son perfectamente contemplativos, en los que están unidos con Dios, en la objetiva. Oh llama de amor viva, para encarecer el alma, el sentimiento y aprecio con que habla en estas cuatro canciones, pone en todas ellas estos términos, oh y cuán, que significan encarecimiento afectuoso. Es lo mismo que decía San Buenaventura. Aquí prevalece el afecto sobre el conocimiento intelectual al modo natural, porque a Dios, como dice también Santo Tomás, es mejor amarlo que conocerlo, porque en esta vida nos unimos más con Dios por la caridad que por la fe, aunque no hay caridad sin fe, porque la fe sigue siendo siempre oscura y tiene un aspecto de separación respecto de Dios. Nuestro entendimiento no capta la esencia de Dios como es en sí, sino siempre cómo se va reflejando en sus efectos cada vez más profundos hasta encontrarla en sí mismo y en la propia gracia. En sí misma, el alma, y en la propia gracia. Por eso la vida espiritual es una vida de amor creciente y un amor que se siente y que se siente en toda la persona. No es solamente un amor que está en la voluntad separado del amor que está en toda la persona. Es un amor que engloba a toda la persona, así como el conocimiento va englobando toda la persona y va asimilando todos los actos cognoscitivos y todos los actos volitivos e incluso externos, que en el fondo es un reflejo de la contemplación perfecta de Cristo. Cristo es el perfecto contemplativo en toda su vida. Y se refiere todavía al lo y al cuán, que dice el alma, por la admiración. La admiración es una pasión que surge cuando se tiene un ardiente deseo de conocer la causa de las cosas. Los cuales cada vez que se dicen dan a entender del interior más de lo que se dice por la lengua. Y sirve el o para mucho desear y para mucho rogar persuadiendo. Y para entrambos efectos usa el alma de él en esta canción. Porque en ella encarece e intima el gran deseo persuadiendo al amor que la desate. Esta llama de amor es el espíritu de su esposo, que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no sólo como fuego que la tiene consumada y transformada en suave amor, sino como fuego que, además de eso, arde en ella y echa llama, como dije. Y aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Por lo cual se ve que es una llama divina, porque es una llama que refresca. Es llama que es el agua viva, como dice el Evangelio de San Juan. Esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor. Y los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida a la voluntad del alma, ama subidísimamente, hecha un amor con aquella llama. Y así, estos actos de amor del alma son preciosísimos y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho en toda su vida sin esta transformación. Y por más que ello fuese, y la diferencia que hay entre el hábito y el acto, hay entre la transformación en amor y la llama de amor, que es la que hay entre el madero inflamado y la llama de él, que es la llama, que la llama es efecto del fuego que está allí. ¿De dónde el alma que está en estado de transformación de amor podemos decir que su ordinario hábito es como el madero que siempre está embestido en fuego? Y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego del amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la unión, en la cual llama se unen y suben los actos de la voluntad arrebatada y absorta en la llama del Espíritu Santo, que es como el ángel que se subió a Dios en la llama del sacrificio de Manuel. Y así en este estado no puede el alma hacer actos, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los hace todos y la mueve y ellos a ellos, y por eso todos los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios. ¿De dónde al alma le parece que cada vez que llame a esta llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, la está dando vida eterna? Pues la levanta operación de Dios en Dios. Aquí San Buenaventura combina la teología mística con la teología simbólica, con la teología propia, como dice Dionisio de las tres formas de la teología. Es la teología simbólica porque capta al Espíritu Santo como llama de fuego. Es la teología mística porque se refiere a operaciones divinas que exceden totalmente lo creado, como dice expresamente. Y es la teología propia porque, con la ayuda de dos nociones filosóficas, distingue entre hábito y acto. El alma, cuando llega a la perfección, posee la perfección de los hábitos, que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo están en todas las almas que tienen la gracia, desde el principio. Pero estos hábitos preparan o habilitan justamente el alma para realizar actos divinos que produce el Espíritu Santo en ella, que son al mismo tiempo del Espíritu Santo y del alma. Una cosa es tener el hábito y otra cosa es que ese hábito pase al acto, es decir, que se produzcan efectivamente los actos divinos. Todos tenemos los dones del Espíritu Santo estando en gracia, pero no siempre somos movidos por el Espíritu Santo. Además, tenemos los dones, pero no los tenemos desarrollados perfectamente. Hay un crecimiento en estos hábitos, como hay un crecimiento en la gracia, con la cual están necesariamente conectados, porque la gracia es don del Espíritu Santo. Estas personas que crecen toda la vida y llegan a este estado de perfección, tienen todos los hábitos desarrollados. Y cuando los tienen todos desarrollados, de repente pasan al acto. Los hábitos son un intermedio entre la potencia y el acto. Cuando son perfectos, pasan al acto, no por iniciativa del alma, sino del Espíritu Santo mismo. Y por eso San Juan de la Cruz describe los actos místicos como algo que sucede de repente. Y Santa Teresa lo dice también. Es algo que sucede de repente porque es un crecimiento instantáneo, producido por un acto creativo o recreativo de Dios. Vía, Señor, tu espíritu y las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Y esto se cumple perfectamente cuando se recibe el Espíritu Santo en la unión mística con Dios. Es el Espíritu Santo el que mira en nosotros, como decíamos, el que en cierta manera contempla junto con nosotros y el que actúa, el que ama, el que produce actos divinos. Lo dice aquí expresamente San Juan de la Cruz. Todos los actos de ella son divinos. O sea, la perfección no es solamente realizar algunos actos divinos, sino todos los actos que sean divinos. Es una vida divina. Refleja la vida de Dios. Y como Dios es el creador de todas las cosas, la vida divina de los que están unidos a Dios, de los que están hechos dioses por participación, como dice San Juan de la Cruz, dice y Santo Tomás y Dionisio, los que tienen esta vida divina hacen todos los actos divinos en todas las dimensiones de lo humano, porque está el hombre divinizado. No solamente el alma, sino el hombre. El hombre es la persona que abarca todas las dimensiones del alma y del cuerpo y todos los actos de todas las potencias. Y por eso lo que se obra es todo armónico, porque refleja la armonía divina de la riqueza de las perfecciones de Dios, que son tantas y tan infinitas que no podemos conocerlas a partir de las criaturas, por más divinos que seamos. Y este es el lenguaje y palabras que trata Dios en las almas purgadas y limpias, que son palabras todas encendidas, como dijo David. Tu palabra es encendida vehementemente. Y el profeta, por ventura mis palabras no son como fuego, las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan, son espíritu y vida, las cuales sienten las almas que tienen oídos para oírla, que como digo son las almas limpias y enamoradas. Que los que no pueden, que los que no tienen el paladar sano, sino que gustan otras cosas, no pueden gustar el espíritu y vida de ellas, antes les hacen sin sabor. Y por eso, cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios, tanto más algunos se desabrían por su impureza, como fue cuando predicó aquella tan sabrosa y amorosa doctrina de la Sagrada Eucaristía, que muchos de ellos se volvieron atrás. Es lo que dijimos al principio de estas meditaciones. Esta palabra de la Eucaristía no era solamente la presencia real de Cristo, era el misterio de la Eucaristía, que implica la asimilación del hombre a Dios. Muchos no quieren conocer esta asimilación, no quieren escuchar, les parecen duras estas palabras, ardua esta doctrina, porque tienen el gusto hecho a otras cosas, ¿no?, a las cosas divinas. Y por eso continúa San Juan de la Cruz: y no porque los tales no gusten este lenguaje de Dios que habla de dentro, han de pensar que no le gustan otros, como aquí se dice, como las gustó San Pedro en el alma cuando dijo a Cristo: ¿dónde iremos, Señor, que tienes palabras de vida eterna? Y la samaritana olvidó el agua y el cántaro por la dulzura de las palabras de Dios. Y así, estando esta alma tan cerca de Dios, que está transformada en llama de amor, en que se le comunica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué increíble cosa se dice que guste un rastro de vida eterna. Aunque no perfectamente, porque no lo lleva a la condición de esta vida. Mas es tan subido el deleite que aquel llamear del Espíritu Santo hace en ella, que la hace saber que sabe la vida eterna, que por eso llama a la alma, a la llama viva, no porque no sea siempre viva, sino porque le hace tal efecto que la hace vivir en Dios espiritualmente y sentir vida de Dios, al modo que dice David: mi corazón y mi carne se gozaron en el Dios vivo. No porque sea menester decir que sea vivo, pues siempre lo está, sino para dar a entender que el espíritu y sentido vivamente gustaban a Dios, hechos en Dios, lo cual es gustar a Dios vivo, esto es, vida de Dios y vida eterna. Y dijera David allí, Dios vivo, sino porque vivamente le gustaba, aunque no perfectamente, sino con un viso de vida eterna. Y así en esta llama siente el alma tan vivamente a Dios que le gusta con tanto sabor y suavidad que dice, oh llama de amor viva. Aquí San Juan de la Cruz hace referencia al don de sabiduría del Espíritu Santo. Por eso habla todo el tiempo de gustar. Gustar es saber como teniendo sabor. El saber es un conocimiento gustoso, o sea, en el cual se tiene una experiencia directa que produce gozo, porque implica no solo el conocimiento objetivo de lo que se conoce, sino también una conciencia, un conocimiento de la unión con lo que se conoce y de la perfección que produce esta unión. Por eso, aunque en esta vida permanezca la fe y todo esto se dé con la fe, el conocimiento de Dios resulta ya gustoso. Y todo lo que se refiere a Dios, que es captado vivamente como Dios trinitario, es gustoso. Y esto es la esencia de la vida contemplativa misma, que anticipa la vida eterna, que es el principio de la vida eterna, lo cual se da perfectamente en esta vía unitiva. Esto es lo principal de la vida cristiana, es lo que todos buscamos en la vida cristiana. Aunque muchos no lo buscan eficazmente porque no lo conocen. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres. Esto es, que con tu ardor tiernamente me tocas. Porque que por cuanto esta llama es llama de vida divina, hiere al alma con ternura de vida de Dios y tanto y tan entrañablemente la hiere y enternece que la derrite en amor porque se cumpla en ella lo que en la esposa en los cantares, que se enterneció tanto que se derritió. Y así dice ella allí, luego que el esposo habló, se derritió mi alma, porque el habla de Dios es el efecto que hace en el alma. Mas ¿cómo puede decir que la hiere? Pues en el alma no hay ya cosa por herir, estando ya el alma toda cauterizada con fuego de amor. Es cosa maravillosa, que como el amor nunca está ocioso, sino en continuo movimiento, como la llama está echando siempre llamaradas acá y allá, y el amor cuyo oficio es herir hasta enamorar y deleitar, como en la tal alma está en viva llama, estále arrojando sus heridas como llamaradas ternísimas de delicado amor, ejercitando jocunda y festivalmente las artes y fuegos del amor, como en el palacio de sus bodas, como Asuero con la esposa Esther, mostrando allí sus gracias, descubriéndole allí sus riquezas y la gloria de su grandeza, porque se cumpla en esta alma lo que él dijo en los proverbios, diciendo: deleitábame yo por todos los días, jugando delante de él todo el tiempo, jugando en la redondez de la tierra, y mis deleites estar con los hijos de los hombres, es a saber, dándoselos a ellos. Por lo cual estas heridas que son sus juegos son llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de parte del fuego de amor, que no está ocioso. Aquí el santo llega a la perfección del conocimiento de las personas divinas. Las personas divinas entran en una relación intimísima con las personas humanas divinizadas, elevadas al nivel divino. Y esto es una relación totalmente libre, lo cual está simbolizado por estas palabras de la escritura, de los proverbios. Juego. Porque uno cuando está con una persona que quiere puede jugar. No solo los chicos juegan, los grandes también. Porque están bien juntos, no simplemente haciendo cosas útiles, sino están juntos para estar juntos, es decir, para comunicarse lo que tienen internamente, o para mostrar lo que ya se comunicaron, que es lo que sucede aquí. Porque el alma está en Dios y Dios está en el alma. Entonces, el alma tiene una relación personal con Dios, que es con las divinas tres personas, como dijo antes. Esto es la verdadera vida divina y está producida por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que mueve de esta manera para relacionarnos con el Hijo y con el Padre. Por lo cual, estas heridas que son su juego son llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de parte del fuego de amor, que no está ocioso, los cuales, dice, acaecen y hieren de mi alma en el más profundo centro. Porque en la sustancia del alma, donde ni el centro del sentido ni el demonio pueden llegar, pasa esta fiesta del Espíritu Santo. La fiesta del Espíritu Santo. Antes dijo que era en modo festoso o festival. Es como una fiesta. Y hay fiesta cuando uno está contento. La liturgia la llamamos fiesta también, hay fiestas litúrgicas. Porque se expresa el gozo de la unión con Dios. Ya está definitivamente realizada en la humanidad, en la persona de Cristo, que está resucitado. Por eso la verdadera vida espiritual es inseparable del gozo, de la alegría espiritual, de esta alegría espiritual, a la cual hay que llegar, pero que ya está presente. Por un lado hay que llegar perfectamente, por otro lado ya está presente por la gracia y por la caridad. Y por tanto, tanto más segura, sustancial y deleitable es cuanto más interior ella es. Porque cuanto más interior es más pura, y cuanto hay más de pureza, tanto más abundante y frecuente y generalmente se comunica a Dios. Y así es, tanto más el deleite y el gozar del alma y del espíritu, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo nada. Por cuanto el alma no puede obrar de suyo nada si no es por el sentido corporal ayudada de él, del cual en este caso está muy libre y muy lejos, su negocio es ya solo recibir de Dios, el cual solo puede en el fondo del alma, sin ayuda de los sentidos, hacer obrar y mover al alma en ella. Y así todos los movimientos de la tal alma son divinos. Aunque son suyos, de ella lo son, porque los hace Dios en ella, con que ella se da su voluntad y con consentimiento. Todos los movimientos del alma son divinos cuando está concentrada en el fondo, donde no puede llegar el sentido y el demonio. ¿Esto qué significa? ¿No? Que el alma se queda sin sentido, porque si se quedara sin sentido no podría vivir. La humana requiere el sentido. Y el uso de la inteligencia requiere el sentido, y también esta perfección espiritual lo requiere, sucede en la inteligencia. Pero sobrenaturalmente se llega a un tipo de operación que va más allá del sentido. Este tipo de operación es propiamente divina, porque el hombre naturalmente no puede tener esta operación, necesita siempre conocer a partir de los sentidos. Si conoce sin los sentidos, lo hace por gracia, porque recibe la vida de Dios, que sí conoce sin los sentidos, porque no tiene sentido limitado de poder conocer. Si el alma tiene estas operaciones propiamente espirituales, no puede ser molestada por el demonio, porque el demonio es la sustancia del alma. Tampoco puede ser molestada por el sentido, porque no hace falta que el demonio nos moleste para que nos desordenemos y obremos mal. Ya basta con que usemos los sentidos, que nos ponen en contacto con todo lo que está alrededor, para que nos desordenemos. Por eso el único modo de llegar a la vida divina es ir más allá de estas operaciones que son propiamente humanas, en las cuales interviene el sentido. Y esto se hace por la gracia. No porque nos desprendamos de la vida de los sentidos, sino porque no nos interesa. Sino en cuanto sirve y transmite la operación divina. Porque la gracia no anula la naturaleza, la perfección. Por eso, toda la vida cristiana consiste en un esfuerzo movido por la gracia, impulsado por la gracia, que impulsa eficazmente, para llegar hasta aquí. Y llegar hasta aquí significa tener la perfección de la vida humana, pero de un modo que no es comprensible ni para los demás ni para el demonio. Y no es invencible. No puede perturbar el demonio esto, ni pueden perturbar los sentidos. Son más peligrosos los sentidos que el demonio, en el fondo, porque los sentidos son más íntimos a la persona. El demonio siempre habla por afuera. Y se refiere a las cosas sensibles en cuanto son asimiladas en la propia persona por el conocimiento sensitivo. Por eso, en el fondo, es mucho más intenso el influjo de los demás en el ambiente que el del demonio, que puede ser determinado y antes simplemente por la vida cristiana intensa. Y porque decir hiere en el más profundo centro de su alma da a entender que tiene el alma otros centros no tan profundos. Conviene advertir cómo sea esto. Y cuanto a lo primero es de saber que el alma en cuanto espíritu no tiene alto ni bajo, ni más profundo y menos profundo en su ser, como tienen los cuerpos cuantitativos. Que pues en ella no hay partes, no tiene más diferencia dentro que fuera, que toda ella es de una manera y no tiene centro de hondo y menos hondo cuantitativo. Que no puede estar en una parte más ilustrada que en otra, como en los cuerpos físicos. No todo en una manera, en más o en menos, como el aire, que está todo de una manera ilustrado, y no ilustra las cosas, aquello que llamamos centro más profundo, que es a lo que más puede llegar su ser y virtud y la fuerza de su operación y movimiento, y no puede pasar de allí. Es como el fuego, la piedra, que tiene virtud y movimiento natural para llegar al centro de su esfera. Y no pueden pasar de allí, ni dejar de llegar, ni estar allí, si no es por algún impedimento contrario. Que no sea en lo más profundo de ella, está en su centro, en el de su centro y actividad y movimiento. Pero no vemos que está en el más profundo de ella, que es el medio de la tierra. Y así siempre le queda virtud y fuerza e inclinación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro. Si se le quita el impedimento, aquí hace una comparación con las cosas naturales, utilizando de nuevo la teología propia, es decir, la teología que razona humano, a modo humano, hilándola magistralmente con la teología simbólica y con la teología mística. Aquí simplemente San Juan de la Cruz, ejercita su personalidad. Él parece que era profesor de filosofía de la naturaleza, entonces se acuerda de todo lo que enseñaba y lo aplica a la vida misma. Después concluye: el centro del alma es Dios, el cual, cuando ella hubiere llegado, según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación e inclinación, habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios. ¿Qué será cuando con todas sus fuerzas entienda, ame y goce a Dios? Y cuando no ha llegado a tanto como esto, cual acaece en esta vida mortal, en que puede el alma llegar a Dios según todas sus fuerzas, aunque esté en este su centro, que es Dios, por gracia y por la comunicación suya que con ella tiene, por cuanto todavía tiene movimiento y fuerza para más y no está satisfecha, aunque esté en el centro, no empero en el más profundo, pues puede ir al más profundo. El más profundo es cuando se llegó a la perfección, cuando no se puede avanzar más, cuando uno está perfectamente situado en Dios, en el más profundo centro del alma. Siempre puede venir la tentación de despreciar este tipo de razonamiento, como lo encontramos en San Juan de la Cruz o en San Buenaventura, que parecen difíciles, esforzarme por conocer todo esto. Sí, es verdad que Dios lo puede hacer, pero también es verdad que Dios nos quiere llevar a la perfección al modo en que somos, y ese modo es el modo humano que requiere estas maneras de conocer. Es verdad que todos estos razonaban mucho, pero también es verdad que todos estos eran santos. A lo mejor nosotros razonamos menos. El esfuerzo que realizaron ellos por conocer las cosas a fondo y la santidad. Porque no son pequeños santos, son grandes santos. ¿Qué influye? Después de notar que el amor es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios. Porque mediante el amor se une el alma con Dios. Y así, cuantos más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se concentra con Él. ¿De dónde podemos decir que cuantos grados de amor de Dios el alma puede tener, tantos centros puede tener en Dios? No más adentro que otro, porque el amor más fuerte es más unitivo. Y de esta manera podemos entender las muchas mansiones que dijo el Hijo de Dios haber en la casa de su Padre. En el alma hay muchas moradas, como dijo Santa Teresa, muchas mansiones, muchas habitaciones, y cada una está en un centro más profundo del castillo, y Dios, el rey, está en el centro más profundo. De manera que para que el alma esté en su centro, que es Dios, según lo que habíamos dicho, basta que tenga un grado de amor, porque por uno solo se une con él por gracia. Si tuviere dos grados, habrá unidose y concentradose con Dios otro centro más adentro, y si llegare a tres, concentrarse a como tres, y si llegara hasta el último grado, llegará a herir el amor de Dios hasta el último centro, el más profundo del alma, que será transformada y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca a Dios. Bien así como cuando el cristal limpio y puro es embestido de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo, tanto más de luz en él se va reconcentrando y tanto más él esclareciendo. Y puede llegar a tanto por la copiosidad de luz que recibe que venga él a parecer todo luz. Y no se divise entre la luz, estando él esclareciendo todo lo que puede recibir de ella, que es venir a parecer. Este es otro símbolo que comparte con Santa Teresa, llevaba el mismo camino espiritual. Así pues, el Espíritu Santo, cuando llega a lo más profundo del alma y habita en ella, transforma toda el alma, todas las moradas, y toda el alma parece un cristal transparente. Y no solo el alma, sino también la persona, como se ven los santos cuando se mueren, que el cuerpo queda como así. En decir el alma aquí, que la llama de amor hiere en su más profundo centro, es decir, que cuanto alcanza la sustancia, virtud y fuerza del alma, la hiere y embiste el Espíritu Santo. dice, no porque quiera dar a entender que aquí sea esta tan sustancial y enteramente como la beatífica vista de Dios. Que el alma llegue en esta vida mortal a tan alto estado de perfección como aquí va hablando, no llega ni puede llegar a este perfecto de gloria. Por vía de paso, acaezca hacerle Dios alguna merced semejante. Pero díselo para dar a entender la copiosidad y abundancia de deleite y gloria que en esta manera de ocasión en el Espíritu Santo siente. Muy de notar esta insistencia que tiene en la palabra sentir, que aparece por todos lados. Se siente la presencia del Espíritu Santo y con él de todas las personas divinas, de las tres. Se experimenta, y por eso se refiere a la ternura y al deleite que esto causa, el cual deleite es tanto mayor y más tierno cuanto más fuerte y sustancialmente está transformada y reconcentrada en Dios. Que por ser tanto como lo más que en esta vida se puede llegar, aunque como decimos no tan perfecto como en la otra, lo llama el más profundo centro. Aunque por ventura el hábito de la caridad puede el alma tener en esta vida tan perfecto como en la otra, mas no la operación ni el fruto. Aunque el fruto y la operación de amor crecen tanto de punto en este estado que es muy semejante al de la otra. Tanto que pareciéndole al alma ser así, osa decir que solamente se osa decir lo que solamente se osa decir de la otra, es a saber, en el más profundo centro de mi alma. Vuelve San Juan de la Cruz a lo que explicábamos al principio, a los grados de la caridad. Aquí se llega al más perfecto grado de la caridad, que incluso puede ser el mismo grado que habrá en la otra, porque la acción de caridad con la cual se termina esta vida es aquel con el cual se inicia la otra. Lo que no es igual es el uso de la caridad, el ejercicio de la caridad, que en esta vida depende del conocimiento que se tiene con la inteligencia, el cual todavía depende de los sentidos y de todas las cosas externas. Y esto esencialmente causa impedimento para todo el despliegue de la caridad que es proporcionado a la visión beatífica, al don de sabiduría en el sentido perfectamente actualizado que se da en la vida eterna, cuando el Espíritu Santo nos hace conocer todo. Sin embargo, aquí comienza una experiencia que tiene sabor a vida eterna. Y porque las cosas raras y de que hay poca experiencia son más maravillosas y menos creíbles, cual es la que vamos diciendo del alma en este estado, no dudo, sino que algunas personas, no lo entendiendo por ciencia, ni sabiéndolo por experiencia, o no lo creerán, o lo tendrán por demasía, o pensarán que no es tanto como ello es en sí. A todos estos yo respondo que el Padre de las Lumbres, cuya mano no es abreviada, y con abundancia se infunde sin aceptación de personas, donde quiera que haya lugar, como el rayo de sol, mostrándose siempre también él a ellos en los caminos y vías alegremente, no duda ni tiene en poco tener sus deleites con los hijos de los hombres, de mancomún en la redondez de las tierras. Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada, probada y purgada por el fuego de tribulaciones y trabajos y variedad de tentaciones y hallada fiel en el amor, deje de cumplirse esta fiel, en esta fiel alma, en esta vida, lo que el Hijo de Dios prometió. Conviene a saber que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él. Lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo y absorbiéndola el Padre todopoderoso, el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo abisal de su dulzura. Y si esto usa con algunas almas, como es verdad que lo usa, es de creer que esta de que vamos hablando no se quedará atrás en estas mercedes de Dios. Pues que lo que de ella vamos diciendo, según la operación del Espíritu Santo que en ella hace, es mucho más que lo que la comunicación y transformación de amor pasa, etc. San Juan de la Cruz exhorta de la misma manera que Santa Teresa. Hay que creer que Dios lo puede hacer para que lo haga. Si no se cree que lo puede hacer, no lo va a hacer. Porque es vida personal, es vida de comunión con Dios, con la Santísima Trinidad. Por eso hay que cuidar tanto el deleite que produce el Espíritu Santo. Porque es como el camino que lleva a la sabiduría del Hijo, que ilustra el abrazo del Padre, de la dulzura del Padre. Todo esto está junto, porque es la vida de la Santísima Trinidad. Y el fundamento de que este deleite sea la vida, la vía segura, según San Juan de la Cruz, no es simplemente subjetivo en el hombre que está contento deleitándose, sino que es el objetivo y divino, es el deleite de Dios el que funda nuestro deleite y la seguridad que tenemos de que nos lleva al fin. Es Dios el que está contento de estar con nosotros. Al revés, sospechamos de que los otros no están contentos de estar con nosotros. Dios está contento de estar con nosotros y para eso nos da todos los dones. Porque Dios quiere tener muchos amigos, como nosotros, cuando estamos bien de la cabeza. Dios quiere tener muchos amigos y por eso nos da sus dones. Y nos da el don en el cual se donan todos los dones, como decía San Agustín y todos los grandes teólogos que lo siguen, que es el Espíritu Santo. Donum in quo omnia dona donantur. El don en el cual se donan todos los dones es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que produce este gozo espiritual. Gozo espiritual que es inseparable de la iluminación de nuestra mente que se hace cada vez más clara como el cristal, según lo que dijo antes. Tan clara que se hace que tiene las mismas ideas que Dios. Y todas las ideas de Dios están concentradas en el Hijo de Dios, que es la idea de Dios, es el concepto de Dios, el verbo de Dios. Y todo eso proviene del Padre. Y el Padre es Padre, por eso es tierno, es amable y amante, es amoroso, nos da un abrazo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura acerca de Dios. Y todo eso se cumple realmente, dice San Juan de la Cruz, citando el Evangelio según San Juan. Si alguno lo amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él. Por eso todos estamos llamados a tener una fe profunda en esta vida mística, que no es otra cosa que la vida que nos vino a traer Cristo. Esto lo creemos, no es solamente una disquisición mental. Es lo que creemos. Es lo que Dios ha revelado. Y no solo lo creemos, sino que lo queremos y lo esperamos. Por la caridad y por la esperanza.